Para la audiencia que recién se incorpora a la FM El Talar 104.5, les recordamos que Historias y Canciones es un programa que conjuga la historia con la buena música y hoy estamos haciendo un especial de Fito Páez. Y este programa Historias y Canciones tiene anunciantes, chicos. ¿Empezás, Ariel? La conductora de este programa se alimenta en Dietéticas Sanas Delicias, todo para celíacos y diabéticos. ¿Dónde queda? Una de las direcciones es Avenida Centenario 416, San Isidro. Sí, pleno centro de San Isidro. El teléfono 4732-0916. Repito, 4732-0916. Pero este sábado, Vanessa, vos estuviste en una inauguración. Estuvimos en la inauguración de Sanas Delicias San Fernando. Los oyentes recordarán que les decíamos que próximamente íbamos a tener Sanas Delicias más cerquita y así fue. El día sábado a las 9 de la mañana abrió la sucursal San Fernando, que queda en 9 de Julio y Belgrano, enfrente de la plaza de la estación de San Fernando. Y ahí van a tener obviamente todas las buenas cosas y ricas cosas y sanas cosas que encuentran en San Isidro. Otro auspiciante de nuestro programa es la Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes de 500 pesos por mes hasta 2.000 pesos por mes. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pueden pedir su turno para entrevista al 011 15 61 42 12 74. O bien pueden acercarse hasta Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear, General Pacheco, Tigre, de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Muy bien. Bueno, estos son estos auspiciantes que hacen posible que salga al aire este programa que se llama Historias y Canciones. Pero en el año... Pero volviendo al especial de Fito Páez que estamos haciendo hoy en Historias y Canciones. Y que muy bien desarrollan mis compañeros de equipo. En el año 86, después de haber sido empleado, digamos, bueno, parte de instrumentista en la banda de uno de los más grandes exponentes del rock nacional, Fito va a ser socio de... el otro gran exponente del rock nacional. Va a grabar a dúo con Luis Alberto Spinetta. Sí, esto va a ser... Primero voy a comentar algo. Yo por esos años tenía 15 años. Y me acuerdo que fue algo bastante llamativo cuando se anunció este encuentro. Fue llamativo porque Fito Páez representaba un poco lo nuevo del rock nacional. Y el flaco representaba obviamente los inicios del rock nacional, uno de los pioneros. Entonces los estilos parecían completamente diferentes. El flaco mucho más intimista, mucho más volcado a las cuestiones más de la poesía, pero con una música distinta, menos llamativa que lo que era Fito, ¿no? Que era más el grito, más era pop. Más pop. Entonces parecían el agua y el aceite. Los públicos hasta no eran exactamente los mismos. Y chocó mucho cuando se enteró eso, ¿no? Pero lograron una fusión como esta. En el extremo de la calle, la florista se emborracha con lejías. Y la ciudad la bambea un instante y la devuelve en su silla. Todos estos años de gente. Todos estos años de gente. ¿Y vos estuviste en el estreno de este disco? En la presentación, que bueno, para mí fue muy importante. O sea, para ellos me imagino que habrá sido importante porque era... Pero en lo personal, ¿sí? Lo recuerdo muy nítidamente porque fue mi primer recital de rock. ¿Sí? Hasta el momento había ido a ver a Mercedes Sosa alguna vez. a César Isela, pero nunca había ido a un concierto de rock. Y el primer concierto de rock fue en el Estadio Obras, y para ver a estos dos grandes. A decir verdad, en ese momento era ir a ver un grande como Spinetta junto con un pibe que estaba empezando, como era Fito. Hoy en día podemos decir que son dos grandes del rock nacional, obviamente. Ya Fito desarrolló toda su carrera y ha hecho éxitos increíbles en los años posteriores. Te digo, lo vi desde una popular del estadio Obras. Obras es un estadio que, aunque estés en popular, ves cerca, ves bien. Y fue impresionante. Fue impresionante encontrarnos con una, con un show muy bien calculado, muy preparado, muy organizado. El Flaco era muy organizado. Fito lo acompañó muy bien. Por lo tanto, bueno, es un lindo recuerdo. Y fue fabuloso. Con temas hermosos, como cuando interpretaron el tango Grisel, ¿no? De Mariano Mores. Bueno, infinidad de temas que la verdad que nos pusieron la piel de gallina. Grisel, ya lo habíamos escuchado el año pasado, cuando hicimos el especial de Luis Alberto Spinetta, que obviamente pasamos por este mismo disco. De hecho, bueno, contaste también la anécdota así de la presentación del disco. Claro, sí. Y este mismo año fue malo para Spinetta, para Fito. Pese a, bueno, lo lindo de haber estado con el Flaco. ¿Sí? Ese año perdió a su padre. En el 86 perdió a su padre y de hecho le dedica la canción Parte del Aire, que está en La La La. Sí. Y acto seguido, casi, al poco tiempo. Al año siguiente. Perdió. Al principio del año siguiente. Sí, perdió a sus. A su abuela. Sí. Y a su tía. ¿No? A su tía abuela. Y bueno, y una empleada de la familia en un hecho muy violento. Entraron a la casa. En Rosario, donde vivían. Fue a fines de ese mismo año, del 7 de noviembre del 86. Por eso mismo. El padre había muerto cerca de la Navidad del 85. Sí, y bueno, fue algo tremendo, obviamente, para él, ¿no? Enterarse de que entraron a la casa, mataron a su tía, mataron a su abuela. Que eran como sus mamás. Eran como sus mamás, porque él se había criado en esa casa con ellas, y esto obviamente lo puso muy mal a él. Y a la empleada de la familia. Y a la empleada también, que también además era. Además se encontraba embarazada. Que para colmo estaba embarazada la empleada, ¿sí? O sea, fue algo muy chocante para él. Él se estaba de gira justamente en Río de Janeiro. Bueno, obviamente le agarró un ataque de nervios cuando se enteró. Para colmo, en estos casos, cuando se involucra un famoso, vieron cómo es la prensa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Empieza a haber especulaciones, sí, de todo tipo y. Que anda vinculado con la droga, que sé yo qué. Sí, sí, sí, todas esas cuestiones que para colmo empeoraban la situación, ¿no? Después se supo que era un músico que había estado en una época con él, pero que bueno, obviamente aprovechando que conocía el lugar, conocía a la abuela, a las tías, se ve que le fue fácil entrar a la casa con eso y con el fin de robar, y bueno, hizo esa barbaridad, obviamente, ¿no? Fito quedó muy resentido y compuso uno de sus temas más crudos, más chocantes, más oscuros, y todo un disco que tiene una oscuridad bastante grande. Escuchemos cómo empieza para darnos cuenta la bronca que había en él. Oh, estamos escuchando esta cruda, ¿sí?, obra Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez, ¿no?, donde en 1987 expresaba a través de la música y de la letra esta crueldad que había sufrido él con la muerte de sus seres queridos. Un tema desgarrador. De hecho, Baglietto se lo cruzó a Fito en el estudio de grabación y le preguntó cómo estás, y Fito lo único que hizo es apretar play en la consola para que escuche este tema, y cuando terminó le dijo: así estoy. Así estaba. Y bueno, y siguió la carrera de Fito. Para esto fue muy importante el papel de Fabiana Cantilo, ¿no? Un poco para... Es más, Fabiana Cantilo fue la que un día lo levantó de la cama y le dijo: vení, vamos al estudio de grabación, ¿no? Como para que sacarlo de esa cosa que tenía. Y obviamente siguió la carrera. Y el siguiente disco fue Hey, ¿sí? O Hey, no sé cómo lo podemos pronunciar así. En el año 88. En el 88, que tuvo un tema, ¿sí?, que... Les voy a contar que cuando lo tocaba en vivo, yo me acuerdo en el Velódromo de Buenos Aires, ahí en Palermo, parecía que el mundo se caía abajo. Bajo por el callejón, ¿en dónde estaba él? Después vomito ese ron, manchando la pared. Ustedes, Polaroid, de locura ordinaria. Uy, este tema, como les dije, pero era... Se caía abajo los estadios cuando lo tocaba. La gente saltaba... El pogo que había en esa época. Yo, época que podía estar en el medio y soportar el pogo. Ahora me salen todos los huesos. Pero era espectacular, ¿sí? era una marea humana que iba y venía, ¿no? Y él saltando, por lo general agarraba la guitarra para esta canción. Es más, cuando veíamos agarrar la guitarra, suponíamos que venía Polaroid, digamos, ¿no? Y bueno, y frases hermosas, obviamente, ¿no? Que tenía. Y bueno, hay lindos recuerdos de esa época. Sin embargo, para el sello discográfico EMI, no, era poco comercial, Fito. Sí. A EMI no le gustaron los últimos dos discos y decidió terminar antes con el compromiso que tenía con Fito Páez. Fito se quedó sin sello discográfico, lo agarró la hiperinflación, que también dificultaba mucho grabar en el año 89-90. Imagínate. Y también terminó su relación con su novia. Claro, algo peor no puede pasar, pobre. Entre del 87 al 90, pobre. Mala suerte tras mala suerte. Más allá de que siempre conservó un vínculo muy lindo con Fabiana Cantilo durante toda la vida. Siempre se ayudaron mucho, estuvieron muy cerca el uno del otro. Sí, sí, sí. Y de hecho siguió colaborando Fabiana Cantilo en varios de los discos de Fito. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen siendo muy buenos amigos y siguen trabajando juntos. Fíjense en qué linda relación puede haber sido esa, que la canción con la que Fito da por terminada da por terminado ese amorío. Fíjense la hermosura que es esta canción con la que dice: fue amor. pasó fue amor. Con este tema, Fito Páez dio por finalizada su relación amorosa con Fabiana Cantilo. Y está incluido en el disco Tercer Mundo, un disco que sacó en 1990 y que fue un éxito rotundo. Sí, la verdad que fue, la pegó fuerte con este disco. Esto habrá hecho más de un dolor de cabeza en EMI, sello discográfico, ¿no? Porque habían dicho que lo vendía. Lo que se perdieron. Lo que se perdieron, lo que se iban a perder, digamos, ¿no? Por haber roto el contrato con Fito Páez. Pero obviamente, también, veámoslo de esta manera, cuando EMI dio por finalizado el contrato con Fito, era una época muy mala de Fito, en lo personal. Claro. Y un artista, obviamente, no puede separar lo personal de lo laboral. En realidad creo que nadie, pero un artista menos. O sea, y obviamente este disco marca un poco, bueno, la salida de Fito para adelante, ¿no? Después del mal momento. Y una salida con buena calidad, obviamente. Lo que pasa es que después de un disco así, ¿qué haces después de un disco así? Es muy complicado remontarla, ¿no? Porque decir, ¿cómo haces para mantener ese nivel? Y él lo hizo. Tiró la casa por la ventana. Se jugó entero por un proyecto, que además nace al calor de un nuevo amor. Así es. Porque conoció a Cecilia Roth. Sí, obviamente la conocería de antes, de las películas, a Cecilia Roth. Cecilia Roth, una bella mujer, bastante mayor que él, ¿sí? Pero una mujer muy, muy bonita, una mujer que aparte estaba haciendo éxito tras éxito en cine, era la chica de cine del momento. Obviamente. Y bueno, una pareja muy rara. ¿Por qué? Yo qué sé, yo no opino sobre si son lindos o feos los hombres, pero Vanessa, Fito Páez, muy lindo, ¿les parece a las chicas? Y creo que no. A mí al menos no, claro. Pero bueno. Y a nosotros los hombres nos parece que Cecilia Roth sí es muy linda, ¿no? Y en ese momento, hace 20 años, era más linda todavía. Habrá tenido, ¿no?, sus encantos. Obviamente que Fito tenía sus encantos, porque bueno, Cecilia Roth cayó a sus pies y armaron una pareja que muchos decían no iba a durar nada y duró unos cuantos años, ¿no? Duró muchos años, sí. Y le sirvió a Fito, primero que le sirvió a Fito para abandonar la cocaína. Sí, fue. Gracias a Cecilia Roth pudo abandonar la cocaína. Sí. Y también fue la gran inspiradora de El amor después del amor. El disco más vendido en la historia del rock nacional. Así es. Un disco que tiene como invitados a gente como Ariel Roth, su cuñado, miembro de Los Rodríguez. Sí, aparte un gran rockero español, ¿no? O sea, claro. no español, pero del rock español, ¿no? Vive en España hace años. Daniel Melingo, Osvaldo Fattoruso, el Chango Farías Gómez. Sí, incorporó el folclore dentro de su disco de rock. Y Antonio Carmona. Y también Andrés Calamaro, otro miembro de Los Rodríguez. Sí. Andrés Calamaro, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Claudia Puyó, Celeste Carballo, Fabiana Cantilo y Mercedes Sosa. Es un seleccionado de música increíble, El amor después del amor. Ese año también fue productor de un disco de Mercedes Sosa, del disco Sino de Mercedes Sosa. Un discazo que incluye cosas como La Última Kurda, Cinco Siglos Igual. Un gran disco de Mercedes Sosa que se llama Sino, que fue producido por Fito Páez en esta época, que es la época más prolífica y más alta en la carrera de Fito. Seguro, una hermosura. ¿Podemos escuchar algo? A escuchar un tema que lo hizo junto a Andrés Calamaro y a Charly García. Nada malo puede salir de semejante juntada. Escuchen esto. Un recuerdo desde el África. Con el Liverpool bar y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Los días en cualquier lugar. Perdí esa fascinación. Un póster y una Gibson Les Paul que nunca voy a olvidar. No. Recuerdo un día como hoy. Me fui de casa tocando y no volví nunca más. Pasó esta rueda mágica del genial Fito Páez, acompañado por Charly García y Andrés Calamaro.